Muy buenas, muy buenos días. Aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa que pretende ser una tertulia a la contra, como su propio nombre indica, y que hoy estamos aquí con la plantilla. ¿Cómo? ¿Eso es lo que pretende? Pues me voy. Estamos ahí con la plantilla casi al completo. ¿Por qué nadie me había avisado? Pablo, el tercer hombre. Hola, buenas tardes. Redín. La primadonna. Y yo, que soy el primogénito. Y bueno, pues nada, aquí estamos. O el Untermensch también. Aquí estamos en esta nueva edición de La Contratertulia, como decimos. Esta es la 194ª, 194 programas, y grabamos hoy, día caluroso, 18 de junio del año 18, 18 del 6 del 18. Y bueno, pues eso. Eso oculta algo, sin duda. Malditos Illuminati. Sí, algo tiene que haber detrás de esta, de este capicúa raro. Bueno, pues no, capicúa no es. Vamos a proceder. ¿De qué decís que os habéis preparado el programa hoy? Que yo vengo un poco despistado. Últimamente tengo muchos quehaceres. Y, de múltiples temas, múltiples temas, todos ellos variados e interesantes. Bueno, no sé, últimamente no tenemos casi tiempo ni de ver los comentarios que nos hacen en... Comente usted. No, el tema que me parece más destacado de esta semana, de esta semana pasada, es la enésima muerte por desahucio. Ah, del muchacho de Cornellá, de 35 Cornellá años. Ah, pues yo no me he enterado. Pues que 35, formó, 45. 45, se arrojó desde un décimo piso el mismo día en el que estaban procediendo a su desahucio. En el mismo momento, ¿no? Estaban ya los maderos en la puerta. Sí, cuando estaban los maderos en la puerta, ya dispuestos a tumbarla para abajo con la orden, asomó y le dijo, esperad un segundito si nos importa que ahora salimos. Y que ahora, abajo. Y efectivamente ahora salió y ahora bajó el hombre y desde un décimo piso. ¿Se desastró? Sí. Y por cierto, no es el primero que en ese mismo bloque de edificios en los últimos años. ¿Ah, sí? Sí. Estuve leyendo el otro día un artículo sobre el tema. Y bueno, el caso es que los desahucios siguen matando. En este caso, un desahucio de inquilino. De alquiler. De alquiler. Claro, que son lo que ahora se está imponiendo. Es lo que se está imponiendo, es la nueva. Y al paso que va, en unos años se va a imponer más porque la gente, cuando le suban un alquiler, es que no va a tener otro sitio donde ir. Claro, que es lo que le pasaría a este hombre, porque claro, antes, o bueno. Te vas de un alquiler, pero consigues otro, pero ahora te vas del alquiler que tienes y te lo suben, como decimos, una barbaridad que no puedes pagarlo, pues. Y bueno, pues eso, el programa que hicimos de suicidio, ¿este sería un suicidio de qué tipo? Según nos dijo nuestro compañero. No lo sé. Honorable psiquiatra, ¿no te acuerdas que era? Sí, bueno, sí, ha hablado de varios tipos de suicidios. Desde luego, este suicidio también sí que tiene un matiz de protesta, ¿no? Un poco de inmolación por una causa también. No solo de desesperación, sino también de. Dentro de lo ya de por sí dramático y grave de este caso, hay que decir que el casero original de este señor era un banco. Pero Santander, ¿no? Pero de este banco había liquidado varios de esos edificios a uno de estos fondos mal llamados buitres. Defendamos a los buitres. Estas preciosas aves necrófagas nada tienen que ver con esos miserables. Sí, los buitres ya se comen cosas muertas, ¿no? Sí, no no las destruyen. No las matan, en efecto. Entonces, pues había caído en manos de un fondo buitre, que es el que estaba ahora presionando para el desalojo. Entonces lo tenemos todo. Tenemos una persona que con la crisis había perdido, digamos, una posición laboral más o menos estable y había empezado a ir cayendo poco a poco a la precariedad y al intercambio de periodos de pequeñas chapuzas, paro, de no sé qué. Y con eso se le ha ido empezando a acumular la deuda con el casero original, que era una entidad bancaria. Y pues ya cuando llevaba varios meses y ya probablemente con el proceso de desahucio iniciado, pues pasó a manos de un fondo buitre, que es el que ha hecho ya la verdadera presión y el que ha hecho que esta persona se quite la vida. Y esto sigue pasando, porque llamo a la gente a que busque en ese pozo sin fondo de internet y busque un gráfico que está circulando ahora de cómo han evolucionado en España los salarios en los últimos años y cómo han evolucionado los precios de los alquileres. Y con eso ya te lo dice todo. Y sí, sobre la rayita de los salarios lleva bajando desde 2007, más o menos se ha estabilizado, mientras que la rayita azul del precio de los alquileres de unos años a esta parte está en una subida que ni el Tourmalet, ¿no? Es lo que decimos, porque luego, claro, la tomadura de pelo de todas las estadísticas oficiales de mierda, como el índice de precios al consumo, como lo sacan como les da la gana, claro, no sé si contará lo mismo cómo ha subido el tomate RAF, como que ha subido el precio del alquiler. La diferencia es que el alquiler de una vivienda supone más de la mitad del sueldo de mucha gente. Entonces, claro, si sube el alquiler... De mucha gente, ¿no? Si el alquiler sube como está subiendo, no tendría que haber barbaridad. O sea, es que eso significa que los salarios se están desplomando. Por mucho que el IPC no refleja eso, porque hacen una media de cosas absurdas y que no son de la primera necesidad. Pero si tampoco hace falta ser ingeniero técnico en econometría urbana, si es que eso existe, porque uno coge simplemente y busca algo tan sencillo como la renta per cápita, que es una estadística bastante falsaria, ¿no? Porque al fin y al cabo es una media entre todas las cabecitas del país y todo el dinero, y vemos que España del 2007 a la actualidad pues ha perdido cerca de un 30% de esa renta per cápita, y evidentemente si ese porcentaje lo ha perdido de verdad en buena parte la gente que estaba en la parte de abajo de la pirámide, claro, por supuesto, pues entonces quiere decir que mucha gente ha pasado ya de la zona gris a la zona negra de directamente de la supervivencia básica. Y si a esto lo acompañamos de los últimos 5 años, esta subida de los alquileres, pues hay muchas personas que ya el agua va subiendo y la gota va subiendo, y ya hace tiempo que los ollares de la nariz están ya bajo el agua de la subida de precios. Y también decir que aparte de que por abajo la cosa sea por arriba, sin embargo, sabéis que han aumentado el número de gente millonaria. 25% el número de millonarios. Y algunos que se van, acercando poco a poco. Que van pasando de Vallecas arriba y después a Galapagar. La siguiente ya. Nos olvidamos de nuestro... Yo quería comentar al respecto del tema, ¿no?, del suicidio. Una de las cosas que yo creo que más graves hay alrededor de eso es el tratamiento que los medios le dan. Porque se sigue tratando como un tema de suceso, ¿no? Como el que en una pelea callejera o en un robo circunstancial, pues pasa una desgracia. Y no se atacan nunca los problemas estructurales, ¿no? Que es esto que estamos hablando. Porque este esa caso, persona no paga el alquiler, que es un cara dura, un gentuza cara dura que no paga. Tranquilos, tranquilos, entonces... que no se mueva nadie. Que he leído en un diario digital justo antes de venir aquí que parecía que nuestro deseado, nunca, en nuestro Pedro el Deseado y su maravilloso Super Fashion Government se plantea empezar a deshinchar la burbuja del alquiler. Como la deshincha igual que Zapatero deshincha. Eso iba a decir yo. Como no controla el ritmo de deshinchado, lo moreneta, mismo. Moreneta, que me quede como estoy. O sea, que entonces el Pedro Sánchez es más... Es un pinchaglobos. No, como dicen que es tan bello, que es más guapo que, ¿cómo se llama? Como con esas plantillas que sacaron, que comentamos. El modelo aquí, de corte fiel. No, de Garzón Melofo, ¿no te acuerdas? De las últimas elecciones. Es cierto, sí. Ahora ya tienen que poner Pedro Sánchez Meloti o algo así, ¿o cómo es la cosa? No, Loti no. O Melopa. No sé. Páralo, Paul. Me paro. Bueno, pues eso. No, por decir eso. Desde luego, el suicidio de esta persona, por parte de un... Además, con los bancos detrás, ¿no? Y de una persona, pues, que como decimos, no es que se haya... Vamos, que es que da igual. De una persona que no ha sido capaz, porque no ha tenido la oportunidad de poder tener un trabajo y de salir adelante, ¿no? Igual que hace poco salió un desahucio, que lo comentamos aquí, que hubo bastante violencia policial y repartieron, que fue, si no me equivoco, en Elche, ajá, de una familia pues de inmigrantes, no sé si eran de norteafricanos y tal, pues sí, que llegaron, tenían su trabajo, se metieron en un piso en su época de los más baratos. ¿Qué pasó? Pues que se quedaron, no que no tuviera trabajo, que tenía un trabajo, pero claro, que el trabajo era, claro, pues no sé, que estaba cobrando 700 euros, que era lo que le daba pues para vivir, entonces no podía pagar la hipoteca, pues acabaron en la calle, claro, les han echado, por supuesto. Entonces, sobre todo, yo no sé, yo me acuerdo cuando en mi juventud leí el libro de el ABC del comunismo libertario de Alexander Beckham, este. Y, el futbolista. No, que es David. Bergman, no confundir con Bergam, el otro futbolista Bergman, de la época de Beckham. ¡Maldita sea que alguien pare esto! Bueno, y el libro ese, claro, es que está muy bien explicado, ¿no? A mí me gustó mucho la vez el comunismo libertario. Yo por entonces ya se puede decir que yo ya me consideraba anarquista y esas cosas, ¿no? Tampoco tenía yo mucha teoría, ni era por haber leído a los clásicos, ni mucho menos. Pero bueno, el tema es que te explica, como te dices, que nos han hecho ver como... Alexander Bergman, sí, Bergman, B-E-R-K-M-A-N. Que fue pareja de Emma Goldman, además, y bueno, que estuvo él... Que esto no es un programa de cotilleo. Pasó una temporada en presidio por atentar bastante chapuceramente contra un empresario, además responsable de... Pues de matar a trabajadores y cosas así en Estados Unidos. Bueno, uh-huh, el personaje que escribió este libro, y es que en el libro este... Está también explicado, es que de eso dicen, nos han hecho ver cosas como normales, cosas que no lo son. Si ahora aquí mismo llegase, se puede decir, una persona sin contaminar, que no tuviese, sin pasar varias décadas sufriendo esta dictadura parlamentaria, viendo la mierda de la tele, ni cosas de esas, ni tragándote lo que te tragan, llegaría aquí y se quedaría escandalizada. ¿Cómo? Que estáis viviendo en una mierda de piso que cuesta cuánto, que trabajáis cuánto, que os pagan qué, pero, o sea, es que dirías, pero esto que es como, que tenéis que obedecer a eso, pero ¿por qué? No, o sea, es que de eso, nos han hecho comulgar con ruedas de molino, claro. Y comulgamos, sí, pero que la moral de vez en cuando alguno se atraganta y se asfixia. En el feudalismo los siervos tenían la adscripción a la tierra. Hoy en día en el urbanismo, uh-huh, postindustrial tenemos la adscripción al contrato de alquiler. Pero para que no te lo suban y no lo puedes soltar por mí, porque no puedes encontrar otro, ¿no? 14 meses simplemente, fue un proceso de 14 meses de impago lo que ha llevado este hombre a la muerte. 14 meses de impago de un piso que originalmente era el Banco Popular. Quiero recordar, ¿vale?, que también le hemos recordado se llamaba, aquí... Se llamaba Jordi, electricista rotulista, tenía 45 años y bueno, pues han hecho... ¿Y eso ha sido dónde? En Cornellá. Cornellá. No sabemos si... Si este hombre sería, si sería independentista o... O españolista, no, no sé qué. Me da igual que fuera. Si independentista lo hubieran condenado en la tele ya, como intentó atacar a la policía. No creo, me imagino que esta persona que tiene problemas reales, no sé por qué, me imagino que no debería estar demasiado interesado en esas otras. No entraría a esos, no, a esos fuera capotes, la mayor de a esos capotes, sus preocupaciones. Pero bueno, pues recordad también a esa mujer que en Levante, una mujer que entró a una sucursal, le van a desahuciar de casa, entró a la sucursal del banco y dijo, me habéis jodido la vida, y se pegó fuego y murió a los días. Eso hablamos de hace pocos años. Entonces estamos viendo que están pasando cosas y lo peor de todo, ¿qué es? Esta gente muere, que es un escándalo y que no pasa nada. O sea, que no pasa nada. Yo me refiero que hace... Recuerdo hace un montón de años... Si no me equivoco... Que la gente incluso se atacaba... De vez en cuando se atacaban sucursales bancarias, se hacían pintadas, se les pegaban pedradas, no sé qué. No, ahora componer no pasa nada, es increíble pegatina, la paz que hay. Ya que te gusta a ti tanto, el otro día salían nuestros queridos amigos de españoles, que solo ven españoles por todas partes, los señores de Ciudadanos, declarando, haciendo un listado de las terribles múltiples agresiones que sufrían sus sedes, militantes, etcétera. Y como los de Podemos. Claro, era el 85% era cosa una pintada, de estas como ¿no? que te pinten con un spray un lazo en una ventana, o que te pongan tres pegatinas, o que te vuelquen una mesa de estas que estás con cuatro pegatinas en un barrio que has elegido mal a la hora de hacer tu campaña y un transeúnte indignado pues te vuelque en la mesa. Eso lo consideraban esos terribles ataques. Eso era lo que veían, la deriva hacia una situación tal. Sin embargo, cuando la gente se tira por la ventana o cuando se dan hostias como pan en esas manifestaciones, o cuando se condena a la gente a condenas de ingentes cantidades de años por actos cuanto menos poco... Se me ha olvidado ahora... Poco sustanciados jurídicamente, pues no parece que eso les parezca una deriva poco se me ha olvidado ahora, por desgracia, que lo tenía apuntado, se me ha olvidado una expresión que utilizó el otro día una de esas señoras que ven españoles, una de Ciudadanos, que salía por la tele y hacía unas declaraciones en las que hablaba del terrorismo, pero es que no me acuerdo, no habla el terrorismo, pero lo había puesto como para englobar dentro del terrorismo a gente que no tiene que ver con el terrorismo, pues una especie de adjetivo, es el terrorista, ¿no? Es que no me acuerdo cuál era la palabra. Yo creo que eso es un fenómeno que estamos viviendo a nivel global de amplificación de términos, ¿no? Sí. De cómo, si bien hace 15 años se llamaba terrorismo, pues a lo que entendemos por terrorismo. A lo que es terrorismo, vamos. Que se organiza. Bueno, perdón, que el terrorismo tampoco es. Que busca hacer una cierta acción política, ya sea institucionalizada o no, a través de la violencia y generando el terror, conseguir una desestabilización que le ayudara a conseguir sus fines, etcétera, etcétera. Y la idea como popular del terrorismo que tenemos, que son señores que se reúnen en un piso franco con planes, con nombres, con tal, y que dicen, venga, vas tú. En paz, que no salís de más que de ese tema. Y en cambio ahora ya hemos llegado que al punto... Que creo que le van a desahuciar también en el que poco. En el que el término terrorismo se aplica a gente que pincha las ruedas de manera de protesta de unas bicicletas municipales o de una empresa de bicicletas públicas y cosas de ese tipo. Entonces... Y con lo mismo sucede con el término fobia, que todo... se está convirtiendo en... Los maravillosos delitos de odio, ¿no? Claro, el delito de odio que engloba cada vez más cosas, ¿no? Es como que estamos asistiendo a una expansión de los términos culpabilizadores, sí. Criminalizadores. ¿O? Sobre todo porque eso además va parejo con el Código Penal. Claro, va bajando, claro, por supuesto, el umbral del terrorismo baja, baja sobre todo en el Código Penal. Entonces, bueno, lo primero decir que desgraciadamente una mujer se quema en una sucursal, otro hombre se defenestra, le tira por la ventana porque le echan. Ahí siguen los bancos, ahí están los fondos buitres, ahí están las preferentes, ahí está todo lo que ha pasado y, sin embargo, aquí no pasa nada. Aquí hay mucha paz. Entonces, yo no sé, yo creo que lo que sé, en parte, porque sí, yo leo textos muy interesantes, sesudos análisis, gente con una gran lucidez, pero yo creo que las cosas son mucho más sencillas. Entonces, lo que hace falta simplemente, lo que se ha perdido, es un poco la circulación sanguínea, esa que descubrió Miguel Servet, ¿no? La gente parece que tiene leucemia, no tiene glóbulos rojos. Pero es porque rojos, estaba, era satánico. No le corre la sangre. Entonces, es eso, esa capacidad de respuesta, de indignarse y de verdad hacer algo. La gente está paralizada como mucho, bocaza, ¿no? Y ahora ya ni eso, porque ya con la mierda del teléfono y mandando Twitter y no sé qué, que encima te cogen, te condenan a tal, que es una putada, y te crees que eres un héroe, que te tienes que irte sido el Baltón y por escribir dos paridas, me parece que, ¿sabes? Que me parece normal que se vaya. Yo para que no le coja, pero me refiero, que es increíble, que es que por escribir una chorrada, ¿no? Y luego están diciendo, no, la justicia es igual para todos porque han metido hoy al mamarracho Lundagarín, que se ha ido a la cárcel, que eligiendo una cárcel, digo, oye, no es por nada, pero cuando vas a la cárcel, que yo sepa, no te dan a elegir. No, sí, puedes elegir en la que entregarte, pero claro, tú sí, te entregas en la que te da la gana y a los dos segundos te han mandado a la que tal, no te están reformando, no te están poniendo la calefacción. Por eso, y que le están poniendo, que le han puesto calefacción nueva, porque una de las cosas que, claro, yo creo que en ese sentido falta mucha... Falta. O sea, es que es donde estuvo Roldán, ¿cierto? Sí, por eso. Sí. No, claro, entonces no, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Que encima te lo ponen de ejemplo aquí de que no, que la justicia, que todo el mundo acaba funciona, pagando. Mira, por favor, funciona, si estamos aquí con gente de preventiva, como hablamos de caso Nahuel, de la operación ICE, esta de los Straits, que al final no hemos hablado, que ha quedado todo en absolutamente nada, que les van a condenar por unos. Intentar meter por unos tweets que se le debería quedar cara de quiero vergüenza. Comentar esto que os va a gustar, porque en la preventivo ley, con el FIES y a este. Ah, nada, en la ley orgánica de. Educación, la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. ¿Pero qué es? ¿Una ley ecológica, quieres decir? Sí, no, porque es una cagada. Bueno, dice, elementos transversales del currículum. Y aquí os leo la que hace la Comunidad de Madrid. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Esto parece muy típico, no tal, ya más qué o menos bien suena, referido, ¿no? Pero vamos a seguir en ese mismo punto. Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Esto es catequesis, esto es fundamentalismo democrático, catequesis, vamos, es que creo que en la Iglesia no te hacían comulgar con tantas cosas para recibir las, ¿cómo se llaman? Las cosas, los sacramentos. Sí, los sacramentos. Vamos, no te hacían comulgar con tantas cosas como esto. O sea, es que son unos fundamentalistas, es que es peligroso. O sea, es que hay que convertirse. O sea, esto es peor. O sea, cuando se obligaban a convertirse a los judíos, a los muertos, y si no se iban, ahora es peor. Ahora es que te quieres convertir y si no, te tienes que ir también a Bélgica o yo que sé dónde. Y no lo digo por el... Por, ¿cómo se llamaba? Baltonic o Puigdemont. Puigdemont. No, no sé qué. Entonces, es una... Sí, pero fíjate, tú comentas que falta sangre en las venas y sin embargo yo mucha, creo... Sí. Que sigue habiendo sangre, pero se canaliza de una forma completamente diferente. Y si te fijas ahora mismo, ¿qué es lo que está levantando? Porque es cierto, ¿no? Un drama material, real, tangible, una realidad, como es un señor que se lanza de un décimo piso, sí, pero eso no es está generando un debate. A... Y sin embargo, cualquier pequeña cosa a nivel cultural o simbólico, pues como que a los muchachos estos de Operación Triunfo, que es hacia donde todo el rollo político está girando y tal, les regalaran un libro de España de mierda, eso genera un mogollón de debate. Entonces como que, sí, en pero, ese sentido, el foco se está centrando debate, solo en debate, lo simbólico. No sé si generó. Sí, debate no sé. Un pim pam pum. Me refiero a un pim pam pum, chamayequi. Pero sí que es lo que decimos, que está... Pero es, porque veían españoles por todas partes. Una indignación fuerte, pero se centra solo en las cosas simbólicas. Hacen que la gente pierda la poca energía que le queda después de aguantar esta vida de mierda, que la pierda en opinar sobre esas gilipolleces que te ponen por la tele, los capotes que les da la gana, que si el autobús de Hazte Oír o con la que gilipolleces son lo que se les ocurra. Y en eso la gente se coge, se empieza a insultar los unos a los otros, a mandarse tweet, a no sé qué, y se queda parece a gusto, mientras, pues eso. Y además, como igual, bien decía cierto señor, luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen. El señor, y luego decía algo así punto, como, unámonos contra ellos porque solo son muertes. Sí. Evaristo Páramos, que por cierto, el otro día, no sé si lo comenté aquí, que un chistecito que salió en 20 minutos, que estarían ahí como unos punkis hablando. Sí, sí, sí, lo comenté, ¿no? No, pero lo he visto. Ah, no, lo he visto. No, yo lo vi que lo... Para ser punky, ¿no? Que eran como dos punkis hablando y uno, bueno, aquí tenemos para nuestro próximo disco, a ver, además de guapo y listo, qué bueno el señor ministro. Y el otro, ¿no? Y aquí te dice, qué malos tiempos corren para el punk. Como que eso ya, las letras que... O sea, sí, espérate que no hagan el delito de ironía, porque... Entonces, tampoco bueno, lo veo tan lejano, francamente. Entonces, bueno, sobre todo, yo creo que lo que hay que, recuperar simplemente es la teoría no vale para nada. Tener opiniones está muy... No ¿tener opiniones de qué vale si no haces nada? O sea, ¿a mí qué más me da que haya ahora mismo un millón de personas que se que se refieren como nacionalsocialistas, fascistas, lo que te da, o un mío quería ser anarquista revolucionario, o un mío quería ser no sé qué, si están mandando Twitter como máximo compromiso y haciendo una vida normal y tragándose lo que... Perdona, o sea, me refiero. Abuelo, se mandan tweets. Twitter no es... Perdón. No mandas teléfono, llamas por teléfono. El típico vale. Twitter de humo, mandando señales de Twitter. No, entonces lo que falta... Prendiendo fuego a los móviles. Lo que falta es que la plasmación real, claro, la democracia juega con eso. No, tú piensa lo que te dé la gana, pero haz lo que yo te diga. Sí, eso es claro, su libertad. Claro, no, tú piensa lo que quieras, pero no lo digas. Pero no lo digas demasiado alto tampoco. Pero no lo digas y haz lo que yo diga, y entonces sí, tú puedes pensar lo que quieras, pero no nos enteremos de ni de lo que piensas. Entonces, lo que hace falta es hacer cosas y claro, y es que además el parón, es lo que yo digo, ahora se ha parado todo, está todo parado. Está todo parado. Estamos en un pozo abajo del todo. Entonces, cuando las cosas se paran, cuesta mucho arrancarlas. Es el tema de la inercia. Cuando tiene cierta inercia que lleva ya, ya es más fácil. Pero cuando ha pegado un parón como el que ha pegado ahora, es muy difícil arrancar. Pero eso tiene que arrancar. Y yo creo que lo que hace falta ahora mismo, que claro, no corremos buenos tiempos para ello, pero es dejarse de tanto filosofar, y lo que hace falta es agitar. O sea, lo que hace falta es agitar. Es lo que hace falta, agitar y hacer cosas y hacer algunas cosas frente a cosas que merecen una respuesta, porque el tema este habitacional es un auténtico escándalo. Es un, sí. Hay muy, ¿cuánta gente no lleva hay ahora familias años. Y personas que pero están no utilices mismo... esos palabras, por Dios, que me parece estar oyendo algo. ¿Qué, por decir habitacional? Habitacional. Sí. Pues vale, pues el alquiler... El problema habitacional... Lo digo habitacional que... para que te enteres, porque ahora la gente ya no quiere un piso sino una habitación entre cuatro. Por eso digo que es el problema habitacional. ¿Sabes? Entonces no por otra cosa. De cuarto, tronco. Compartir no, cuarto. Hay mucha gente entre los que porque a lo mejor entre me puedo incluir que está pues diciendo a ver cuándo sale la llamada y pone casero en el teléfono. Porque como ya han pasado los 3 años, Te puede decir, bueno... Oye, podemos hacer un cortometraje que se llame La Llamada y no que sea de los Jordi sobre la... Hay mucha gente que está así, y a gente que le llaman y bueno, a ver a qué barrio, a ver dónde me voy ahora, o a ver ya... Y algún momento ya... Ya no hay dónde ir, porque ya no hay dónde ir prácticamente, porque ya está todo. Entonces, bueno, es increíble, ¿no? Es increíble. Tanto hablar de plusvalía, del trabajo, de no sé qué, la explotación que más que te da, lo que te paguen. Si al día siguiente, o sea, el mismo, se lo vas a pagar al casero en mano y el resto en impuestos al gobierno en 4 cosas. O sea, es que es increíble. Pero bueno, también yo que digo, sobre todo, a mí no me gusta reducir todo a lo económico, al supuesto bienestar que da lo económico, que da las necesidades, que da, ¿sabes? Solo hablar de eso. No, es una cosa que va más allá, que es el tema de la dignidad del ser humano, de una sociedad humana y de gente pues que tenga realmente lo que dijimos, ¿no? No hay nada que pueda igualar la satisfacción que da, que está el pertenecer a un grupo, a una comunidad que se comprenda como tal y que está pues luchando por unas ideas y por unas cosas justas, ¿no? Entonces eso es ahora lo que no hay. No hay nada de grandeza. Ahora todo es bajeza, vileza y mierda. Y estética y mierda, ¿sabes? Y eso es lo que hay, verborrea y mierda. Y con estas palabras de esperanza... Con estas palabras de mierda... Siguiente tema. Con estas palabras de mierda, no, de esperanza, no. Esta, hay que hacer un análisis sobre lo que ahora hay. Bueno, yo creo que un tema positivo... Con estas palabras de esperanza, yo destapé la trama Gürtel. Cerramos el tema. Está bien, está bien. Podríamos hablar, si queréis, del tema de la ola feminista que ha conseguido por fin hacer legal el aborto en Argentina, que han sido un mogollón de tías en la calle. Vale, pero primero por un inciso, ya que estamos hablando de libertad de expresión y como tú, como ilustrador, hablaste aquí del caso de un señor... Ajá, de Ramón Esono. Sí, vale. Un señor morenito, como dirían, o sea, de un morenito negro tirando a negro. No, cuenta sí. que estaba allí, que tuvo unos problemas por unas publicaciones. Cuéntalo, porque se ha resuelto finalmente de una manera. Sí, efectivamente. Ya lo habíamos comentado aquí alguna vez. Ramón Esono es un ilustrador casado con una mujer española y padre de una niña española de 12 años, que llevaba ya exiliado de Guinea Ecuatorial desde el 2004, si no recuerdo mal. Y por un cambio de destino de su mujer, que la mandaron a Salvador, tuvo que renovar el pasaporte. En la embajada de Madrid no se lo hacían, en la embajada de Guinea Ecuatorial, y le dijeron que tenía que ir para allá a renovarlo. Y él, en una entrevista que leí hace poco, ya decía que bueno, que sabía que corría un riesgo, que no le gustaba nada, pero que no le quedaba otra opción si quería seguir viviendo con su mujer y con sus hijos. Y el caso es que se fue para allá, allí le hicieron una emboscada, lo detuvieron, le acusaron falsamente, lo detuvieron junto con 2 españoles, lo acusaron, lo interrogaron primero sobre toda su obra, porque él acababa de publicar un libro que se llamaba La pesadilla de Obi, que es un cómic satírico sobre contra Teodoro Obiang, que es una historia aparte bastante curiosa. La pesadilla de Obi, que si no me equivoco por nuestra experiencia no muy lejana, se puede encontrar completo en la red. Pues no lo sé. Yo lo vendo, si alguien lo quiere. Porque nosotros desde una asociación hicimos venta de estos ejemplares para recaudar fondos para la financiación de los gastos jurídicos del caso de él. Y el caso es que por la publicación de este cómic, que fundamentalmente va de que un personaje que es Teodoro Bian, aunque nunca se diga textualmente, que es el magnate de allí del lugar, de repente una mañana se despierta siendo un ecuatoguineano más. Y entonces tiene que sufrir toda la miseria que supone vivir, que antes hablasteis de renta per cápita. Guinea Ecuatorial es el país de la renta per cápita, el segundo país con renta per cápita más alta de África. Y sin embargo, como eso es una media, pues claro, el sueldo mínimo son como 176 euros o algo así, el sueldo medio. Sí, bueno, sí. Y eso tampoco, no sabemos los precios de allí, a lo mejor hay un alquiler... No da para grandes lujos. Sí, no sí, me imagino que para grandes lujos no debe dar, pues, viendo... Claro, bueno, Obian sí, pero al resto... Obian sí, a Obian y a sus hijos les va bien. Y... Cállate que han ganado una sentencia en Suiza contra Francia, por cierto, esos asuntillos del hijo de Obian. Han ganado, no había, pero el hijo perdió, Teodorín perdió, fue condenado por Francia. Por sí, de hecho recuerdo que le habían confiscado, yo qué sé, tropecientos coches de lujo que tenía. Sí, y yo sí, no por una estafa inmobiliaria. Su ajuar de coches, sí. Bueno, pero, estuvo seis meses en Black Beach. Ahora que... En una cárcel, ¿no? Black Beach es la cárcel que le llaman la más dura de África. Y después de seis meses allí, acusado de blanqueo de dinero con una cosa muy estrafalaria y un montaje policial muy barato, lo liberaron porque en el juicio ni siquiera los propios policías que tenían que ser testigos de tal supieron argumentar aquello medianamente bien delante del juez, y el juez dijo que eso no tenía ni pies ni cabeza. Entonces lo liberaron, pero luego tuvo muchos problemas, estuvo como dos meses y medio, tres, sin poder salir de Guinea porque no le renovaban el pasaporte. Entonces se hicieron un poco como, vale... Lo hemos tenido que soltar, pero vamos a exprimir todo lo posible para maltratarlo dentro de lo que se pueda. Tuvo que estar todo ese tiempo bastante escondido porque era un riesgo volver a circular por ahí, pues le podían meter otro montaje más. Y por fin sabemos que ya está sano y salvo, ha viajado a España y de hecho esperamos verlo en breves por aquí, por Madrid. Y nada, o sea que dentro del drama... La cosa ha terminado bien y ya hemos podido ver sus declaraciones sobre cómo en la cárcel se escuchaban todas las semanas las torturas a los presos políticos. Aquí le llamarían políticos presos, pero sí, así está el tema. Y bueno, y decir eso, que nos parece que, como ya comentamos, que nos escandalizamos por este hombre, que por hacer un cómic tal cual, pero resulta que le han metido en nuestra cárcel, pero resulta que ha habido gente que por montajes más burdos se ha tirado años en la cárcel, ¿no? Y gente que se ha tenido que ir, y raperos y tuiteros y tal, caso de Nahuel, chorradas, tienen unas penas mucho más graves de las que, o sea, que la democracia europea y avanzadísima española, por cosas, por chorradas mayores, impone penas mucho más severas que la temible dictadura de Obiang el Ogro. Entonces, también tenerlo en cuenta a la hora de la falsedad esta que nos dicen de el primer mundo y el tercer mundo, de cómo aquí esto es el imperio de los derechos humanos y de las libertades. Sí, siempre que no me des fuera del tiesto. No, por eso. Es que de hecho, los hechos hablan por sí mismos. Una cosa a comentar interesante sobre la acusación que hubo contra Nahuel es que metieron como Estamos hablando prueba, de Nahuel, de los Straight Edge de Madrid, que le acusaron de terrorismo de organización terrorista, tal, sí, de ser el líder de una organización. Que tenía cosas tan peligrosas como un caldo de lombarda que cogieron como prueba, ¿no? Pulseras de pinchos. Aquí nuestros amigos y a veces oyentes de este programa de la Brigada de Información de Madrid, que se han lucido con una mierda que se han inventado, han conseguido meter a una gente que no había hecho nada en la cárcel. Yo entiendo que los caldos de lombarda dejan mucho que desear en lo gastronómico y culinario, pero tanto como va a considerarlo arma de destrucción masiva. Y cuidado que la lombarda, en un momento pasada la digestión, puede tener unos efectos nocivos y como arma química muy peligrosos. Pero solo quería comentar que una de las pruebas que se... pusieron en su contra eran correos electrónicos en los que hablaba de va a venir la banda, hay que darles de cenar a la banda, no sé qué, porque vamos a juntar tres bandas. Y se creía que este muchacho se referían a la banda organizaba este muchacho organizaba conciertos, sí, claro, en salas. Creo que van a darse articular dentro de poco el campeonato mundial de bandas de pueblo en Valencia, ¿no? Que son mucho de bandas también. Pues están allí, que tengan cuidado porque esto me recuerda a ciertas historietas de Mortadelo y Filemón. Totalmente. El alijo de la marihuana, ¿no? Pero eso se aceptó, o sea, eso se presentó oficialmente delante de un juez ahí, o una jueza, lo desconozco, y dices tú, pero joder. Pues yo creo que fue una jueza, y además de nombre conocido, pero bueno. Sí, no sé. No, lo dicho, ¿no? Que ha habido ya varios y que va a seguir habiendo más. También lo que vimos de la sentencia de la gente de Alsasua que hemos comentado, que no les han metido por el tema de terrorismo, pero por sin meter terrorismo les han metido un palo. Déjalo que la fiscalía recurra. Pero han estado un año, han recurrido. ¿Cómo que han estado? ha estado un año, o sea, han estado un año en la trena. No, con, es que llevan más. No, no, es que llevan más de un año en la trena y, esa, y es bueno, que a, ahora sí. Han metido a más en la cárcel a los condenados. Es verdad, se han llevado. Y esto, sí. Claro, al del vídeo, ¿no? Eso es lo que decimos. Video, sí. Mientras, por otro lado, pues tenemos cosas como lo que ya hemos comentado. Bueno, por cierto, ha habido una noticia ya que estás hablando del tema de las mujeres. Bueno, puedes hablar esto, de la manifestación de Persión Popular, la manifestación en Pamplona del otro día por el tema del Sasu, que también bastante reducida en los medios. Sí. De las multinacionales y estatales, pero vamos, que se hablan de, bueno, en algunos lugares se hablan de unos pocos miles, pero vamos, que los medios de allí hablan de hasta 80.000 personas. Sí, que fue un clamor, porque claro. Eso es un pisoteo absoluto, sí. O sea, es algo que sencillamente no tiene ni pies ni cabeza. Claro. O sea, ya va, yo creo que va más allá de las ideologías o de tal. Sí, lo único que me salvo refiero, que seas fanático, no puedes apoyar eso. Esa gente, como más o menos allí hay cierto tejido todavía social, asociativo, y vienen de ciertas cosas, tienen capacidad de responder. Sí, sin embargo, aquí, pues a la gente que le pillan por banda, como a los estadios de Madrid, pues dime tú, esa gente, pues el padre, cuatro amigos y totalmente inermes ante lo que se les vino encima, ¿no? Uh-huh. Y le jodieron vivos y nadie se enteró. Luego cuando sales y te lo sacan los periódicos, pero los periódicos que se han callado durante el año y medio que han estado ahí comiéndose la cárcel por la cara, ¿no? Y con unos con esa, que sinceramente, la verdad es que deberían asociarse al gremio hueso este de ilustradores, o por lo menos de hacer cómic para como historietistas a algunos de estos policías, porque hacen unos guiones muy interesantes, ¿sabes? Para de inventarse gilipolleces. A lo sumo para las novelas de intercambiar esas en los kioscos por 10 pesetas. Sí, entallado. El FBI, claro, de esas que las había, la parte policial y la de terror. Nuestros amigos de la tía. El Club del Crimen, los libros del Club del Crimen. Sí. Pues eso, que ahora están mucho con el caso de la manada y todas estas cosas, y hoy he oído, no me entra mucho. La mini manada policial de Estepona. Sí, es a lo que voy, que ha habido una violación por parte. Una cosa que, por supuesto, que es mucho más grave, porque lo más grave es que un supuesto agente del orden, defensor de la ley, pues cometa los delitos que en teoría debería evitar, ¿no? Pues hay unos policías municipales que han violado un control de alcoholemia y no sé cómo, pero al final ha habido una agresión sexual, una violación a una chica madrileña que estaba allí. Bueno, no sé cómo va a quedar, pero ha sido eso y parece que están detenidos ya y que la cosa... No sé lo que pasará. La cosa que esté bastante clara para que hayan ido para arriba, como dicen directamente... Sí. Dos policías municipales de Estepona, ya entrados en la treintena, aproximándose a los nuevos 20. De Estepona, 20. Pero ejerciendo en Madrid. Ejerciendo en Estepona. La chica y sus amigos se habían acabado tras sufrir arduamente en la EBAU, como comentamos el otro día, habían decidido tomarse unas vacaciones de celebrar el final de sus estudios de bachillerato y del acceso universitario, y se había ido allá a la costa, tenía un apartamento a alguien de su familia, y pues al salir de un local de la noche... Pues estos dos buenos samaritanos, porque es que hay una versión oficial que es que les pararon en un control, que ya de por sí, y ahí para empezar ya estarían delinquiendo. Pues si paras a alguien que está borracho y le dices, no, cógete un taxi y bájate del coche, porque ya el delito ya estaría cometido, pero bueno. Entonces hay otra versión que dice que estaban ahí, que cuadra bastante más con un comportamiento de acecho y depredación, ¿no? Que es estar cerca de la puerta de un garito de la noche, donde tú sabes que va a salir probablemente gente cierto tipo y en cierto estado. Y al salir, pues este pequeño grupo, que era de un chaval y dos chavalas, pues debieron ver, pues es un grupo pequeño, reducido, asequible y probablemente de su gusto estético, ¿no? Entonces, pues nada, se aproximaron y les disuadieron de que cogieran el vehículo, de uniforme todo esto, disuadieron de que cogieran el vehículo, porque claro, en ese estado había bebido, tal. Ay, pues muchas gracias, nada, iros para casa. Y primera cosa extraña, ¿no? Iros para casa, coger un taxi y ya nosotros y eso llevamos el coche. Sí, ese es un proceder muy normal, vamos. Sí. Y además, mira, pues esto, pásame el WhatsApp, porque claro, así ya tal. O sea, ya, o sea, lo que es preparar el operativo de acecho en bosque y salto sobre la yugular. Total, que al final con el tema este, pues se presentaron en la casa de esta donde estaban estos chavales. Va bien sobre la femoral. Y ya de paisano, por cierto, pues allí se cambiaron ya. Sí, subieron y con intenciones aviesas y. Pues en una situación, jiji, jaja, vamos a tomarnos algo, mira por aquí, esta droga que tengo por acá. Y pues bueno, en un momento dado pues se vieron ya prácticamente semidesnudos, uno a cada lado de esta chica, a la que le habían pues probablemente echado ya el punto de mira dispuestos para todo. Y bueno, pues al final pues supuestamente se cometería esta agresión sexual ante la paralización de los otros, que claro, eran un grupo de jóvenes muy jóvenes, muy pipiolos y que ante dos... policías de esta edad y a los que habían estado operando de claro, uniforme. Claro, que es lo que hacemos, claro, llamamos, o sea, a la llamamos a la policía. Claro, de hecho la otra chica, pues que quedó completamente paralizada en un momento dado, decía, pues que se consiguió, pues bueno, apartar un momento, decía, pero claro, ¿cómo voy a llamar a la policía si la policía es la que está aquí, no? Y bueno, pues después de todo esto, o ya se van y pues en un momento dado pues ya es cuando reaccionan y ya sí que pues llaman a sí, bueno, Samur, que... etcétera, y esto va para adelante. Y bueno, o sea, estamos hablando de como mínimo, aunque fuera simplemente como dirá cualquier defensor de, pero pues una cosa consentida en el marco de una juerga y tal, simplemente ya, o sea, esta gente tendrán que tener una sanción de campeonato, porque antes, independientemente de todo esto, es todo lo que estaban haciendo, de estar aquí, tú vete para acá, que yo te llevo el coche, que no, de uniforme, que dame tú mi teléfono y tal, todo esto ya son, como menos disciplinariamente, sí, pero bueno, cosas. Sí, sí, pero claro, oye, si pasamos ya directamente a lo que es una pues bueno, ya vemos que son conocidos con Nick, con apodos, como muy propio también, y me queda mucha confianza, ¿no? El trilero y el Ken. Y el delincuente creo que le llamaban a uno, pero bueno, ya sabemos, bueno, es lo que hay, ¿no? Y lo que decimos, no sabemos a lo que se enfrentarán, pero como siempre... Desde luego a mí lo que me está recordando como esto... siempre, pues, lo que ha pasado con el acuerdo perjudicial de Calacortina, de por asesinar, tortura y desaparecer a una persona, les han caído 2 años de suspensión de empleo, pues no sabemos a esto lo que le puede caer o no. Está claro que hay diferentes pues varas, no lo de, sé, pero, varas pero de medir. Ahora mismo el ambiente también hay que dar mediático, sentencias ejemplares a veces, ¿no? Y al fin y al cabo son dos pringados que se tienen que dar una... Pero bueno, ya se verá, simplemente comentarlo porque... Ahí me ha recordado esto porque había leído solo el titular, no había leído nunca la noticia a fondo, y me recuerda terroríficamente a Teniente Corrupto de Abel Ferrara con... ¿cómo se llama, hombre? El actor este... Joder, el de Taxi Driver, que sí. Es el pimp, el chulo, no o sea, no Travis. La versión del Teniente Corrupto, no era lamentable hecha por el doble de Berlusconi. No, la de Nicolas Cage, que yo ni sabía que existía, lo descubrí el otro día. Tiene una escena que, de hecho, el otro día en el programa que entrevistasteis a esta mujer que habló sobre feminismo... Harvey Keitel es el que dice. Eso, Harvey Keitel. Pues la mujer que habló sobre feminismo no era Harvey Keitel, era otra persona. Comentó algo sobre una... activista argentina, sí. Muy interesante. Estaba hoy viendo un vídeo de ella y hablaba un poco. Yo cuando lo leí me vi uno entero y la verdad es que... Sí, a mí me pareció muy sólido el discurso que tenía. Me pareció increíble porque además tiene unos argumentos que de luego están a... No año luz, sino en otra dimensión de los argumentos que se utilizan, por lo menos el feminismo oficial aquí, ¿no? Así y todo eso. Bueno, está en una dimensión más terrenal, quizá, no sé. Sí, no, y sobre todo, ¿no? Porque es muy interesante. Es muy interesante porque, de hecho, decía cosas incluso... Lo que venía a decir, que yo creo que tiene que ver mucho con este acontecimiento que acabamos de comentar, es que la agresión sexual es una cuestión no de sexo, sino de poder. Claro, es una agresión de... Es una cuestión de... De dominación. Mira, para que veas tú que hablabas fuerza. Del Teniente Corrupto, te leo un titular sacado de la prensa online de una cabecera de nombre muy patriótico y que seguramente a los que ven Solo Españoles les sonaría, para que veáis que no es de una Dime cosa... que empieza por digital. No. Pues termina por digital. No. Maldita sea. No. Ya, pues lo pero que bueno. Ya está. Dice otro pequeño titular que dice Las turbias amistades de Ken, el policía de Estepona acusado de violación, narcos, discotecas y extorsiones. Veo que tu olfato del Teniente Corrupto no iba muy desencaminado. Bueno, en la película el Teniente Corrupto se redimía ahí en una iglesia. ¿Y finalmente. ¿Qué hacía? Echaba 2 euros ponía al cepillo, rodillas, se ponía de rodillas y se hacía un acto ahí de redención muy bonito y muy, muy importante. Pero era muy duro. Y hay una escena en la que ejerce una especie de... Que es precisamente, yo creo, que la materialización de esa agresión sexual, no por el hecho sexual, sino por el hecho de la dominación y del poder, que es cuando obliga a dos chicas a las que para y que no tienen, pues no sé si es que no tienen el permiso, que les dice que les va a hacer, y el tío va de paisano, ¿no? Es como que simplemente decide, para entendernos, putear a unas tías. Y entonces obliga a una a fingir que le practica una felación mientras él se practica una masturbación a sí mismo. O sea, que en ningún momento toca y ni agrede físicamente a nadie, pero es una pura agresión sexual y emocional en toda regla, y aparte es terrorífica la escena. Es como que te quedas ahí como de madre mía, el Teniente. Vamos a pasarse un programa de crítica de cine. Bueno, no, pues ya está. No, que lo digo de broma, hombre. No, si queréis me voy, Pues vete, venga, ahora mismo. Estás tardando. Y yo también. Bueno. Por pues, fin, lo he conseguido. Que ya fuera micros. Recuerdo que ya ¡es mío! ¡Todo mío! Ya pasó con el Perú, que en un programa histórico se mosqueó, se levantó y se fue aquí en directo. Ah, sí, eso no lo veía. Eso no lo veía desde que veía, ¿cómo se llama ese programa del canal Now tan bueno? Hombre, eso desde Umbral, ¿no? Cuando se dijo, no, Umbral, venido no aquí se a hablar Umbral amenazaba con irse, pero no se ¿no fue. No se fue aquella vez. Bueno, pero Chani se fue. Sí, Chani se fue el otro día. Chani fue de Radio Televisión Española. Una cosa, comentar. Vamos a comentar también el tema con el que han estado toda la semana. Yo, por suerte, no he visto la tele los últimos días y me he librado de él, que ya estuvimos aquí el lunes pasado comentando lo que era el barco este que... El barco de Chanquete, la dorada. Sí, el barco de Chanquete este que el gobierno español... pues Pedro Sánchez ha apuntado un buen tanto diciendo que se viniera para aquí con uh-huh. el tema que había. Y luego yo no sé si ha tenido que fletar en vez de un barco tres, no sé si era para repartir tres barcos, creo que vinieron, sí. A los inmigrantes o también para repartir a los periodistas que iban en los barcos. Que debía haber casi un periodista por inmigrante ahí para retransmitir en directo de todas las televisiones. Una cosa exageradamente mediática, grabada continuamente, dale que te pego. Y eso que yo no lo he visto, porque me creo que tiene que haber sido terrorífico, ¿no? Bueno, al final llegaron al puerto, no sé si eran 600 y pico, y había 2.500 sí. voluntarios para recibirles. Uh-huh. O sea, que era algo, claro, es una cosa así muy dándole mucha publicidad. Y aquí, pues de repente, oh, y aquí todo el mundo, España, un país de acogida, tal y cual. Luego, de repente, también dice que va a quitar las concertinas el PSOE, uh-huh. que el mismo PSOE puso hace unos años. ¿Las puso el PSOE? Eso lo sí, comentaste, sí. no recordaba sí, yo sí, que las puso, el PSOE. Ahora dice que va a quitar las concertinas. Pero bueno, va a quitar la concertina, pero va a dejar el muro igual y qué va a pasar. Entonces, realmente eso, se habla de las cosas así con cosas que además que es insostenible. ¿Qué van a hacer? ¿Van a todos los inmigrantes que sigan llegando los van a traer aquí? ¿Sería sostenible eso? ¿Eso lo pueden ellos mismos? No, pero es una cosa publicitaria, propagandística, ¿no? Se traen un barco, queda muy bien mientras siguen llegando... O sea, y mientras sobre todo, pues eso, no se habla de la realidad. No se toca la raíz. Que hay gente que lo dice, la realidad. Yo tengo que decir, el problema en Libia, un estado fallido, más que lo que digo dicho, porque lo falló Occidente, entre otras cosas, ¿sabes? Y el problema, pues, de que África, pues, está siendo, como siempre, históricamente depredada, igual que antes. La diferencia es que antes, para llevarse los negros a trabajar a América y de esclavos, tenían que ir y cazarlos con lazo, más o menos. Ahora mismo no, ahora ya vienen solos y encima se ahogan por... Igual que antes morían también muchos por el camino, en los barcos de esclavos ahora mueren muchos por el camino, pero siguen viniendo para lo mismo, negocio para ser explotados. En el viaje, que antes eso yo creo que no sucedía. Y sigue siendo, pues yo lo llamaría minería humana, o sea, saqueo de materias primas, como quien dice, en este caso, de la población original de esos países que está siendo, pues decimos, chupada por Occidente porque le viene bien, es verdad, a los empresarios y al capitalismo de aquí tener mano de obra barata. Y hay que decir que muchos países, pues como por ejemplo países de Marruecos, de Magreb, hay un problema gordísimo, hay un montón de, en las zonas rurales, que hay mucho más mundo rural que aquí, muchos pueblos en los que prácticamente pues se han quedado sin gente en edad, sin gente joven y sin gente todavía a trabajar porque ha habido una emigración masiva a Europa para trabajar aquí, ¿no? Entonces, pues eso hay que verlo como un saqueo. Lo mismo que el norte se lleva las materias primas de ciertos países más pobres, se lleva directamente una cosa muy valiosa, que son las personas directamente, y eso es un saqueo. Entonces, eso de ver la emigración como algo, ¡ay, qué bonito, romántico, positivo! Le recibimos con los brazos abiertos, los ojos también, que sí. Le decimos con los brazos abiertos, tal y cual, pero hay que analizar y decir que lo que es sobre todo el tema de la inmigración es una cosa horrible. O sea, es una cosa horrible porque es gente que tendría que poder llevar una vida en su entorno cultural, familiar, social, de toda la vida, en los lugares, en su tierra, y no hablo de países que se han inventado, no más que ver el mapa de África. Y más en África. Tú, con cartón, si con un país escuadrón, es un invento, en escuadra, África, perdón, un país es un invento mal inventado. Sí, sí, o sea, es un invento todos los sin esfuerzo ya. En todos los sitios, pero allí encima se lo inventaron otros, no ellos mismos. Entonces, pues decir eso, que eso es algo que habría que empezar a hablar de ello y decir eso, esto es una auténtica... En este caso... Es una extracción de materias primas, es una auténtica... es algo que hay que criticar y que hay que hablar contra eso, que esa gente debería no tener que salir de ahí. O sea, creo que no digamos, este no, le recibimos con los brazos abiertos cuando eso no es una salida, para empezar. De los 600, creo que eran 650 o algo así, que emigraron... 629. Creo, escuché algo, claro, que también lo escuché por la radio, luego a saber lo que mi cabeza es capaz de retener o lo que se inventa. Pero creo recordar que decía que prácticamente 600 venían, o la gran mayoría venían de Níger, y que había un problema allí pues de enfrentamientos bélicos por una cuestión de estas, de explotación de hombre, materias primas, coño, y de señores de la guerra. El delta de Níger, lo que hacen con el petróleo, las grandes compañías petroleras. Níger o Nigeria. Nigeria, perdón. No, Nigeria. El delta de Níger está en Nigeria, vale, pero en Nigeria... Claro, no sé, no era petróleo, no ya, recuerdo ahora mismo. Pero que podemos recorrer África de norte a sur y vemos lo que hay en Nigeria, vemos lo que hay en todos los sitios. O sea, el saqueo que ha habido y lo que sigue habiendo. Eso... Y vemos el tema, por ejemplo, del acaparamiento de tierras, como en África está habiendo pues países desde Corea, desde Corea del Sur a China, a países de todos lados que están, pues eso, arrendando por cuatro China duros. China es el gran dueño de millones África. Millones de hectáreas. ¿Y qué están haciendo? Pues dejando a esa gente pues sin medio de vida. Y claro, y lo mismo que la política agraria comunitaria, la PAC, que está inundando África de pollos subvencionados aquí, de azúcar de remolacha subvencionada aquí, que allí no es casi ni rentable plantar la caña, que está mucho mejor porque está, llega allí los excedentes subvencionados de Europa. O sea, que es que Europa está destruyendo, sobre todo el mundo rural, que es el que más hay ahí, con todo esto, ¿no? Con este mercadeo, con estas subvenciones y con todo. Y claro, eso es lo que hace de pauperar a la gente y que vengan para aquí, y los que no se ahoguen ya vienen aquí preparaditos para explotar y sacarles provecho de todo, desde provecho propagandístico. Cuando interesa, somos muy buenos, les recibimos. Cuando no interesa, son unos... Bueno, son unos, se alienta la xenofobia y mientras tanto son mano de obra barata que realmente esa mano de obra hay que reconocer que es verdad. Hay que reconocer, o sea, que el mercado laboral pues se ve afectado. O sea, que las condiciones laborales es verdad que se ven afectadas por la inmigración. Y quien diga que no, pues miente, o es ciego, o es tonto. Pero es verdad. Eso es un problema que tiene es una realidad. De análisis la izquierda, yo creo. Es una realidad. Esa incapacidad de hacer un análisis material de que, evidentemente, si en un, vamos a decirlo mal, en un mercado de trabajo, que yo considero que no se le puede llamar mercado al trabajo, pero vamos yo creo a hablar que hoy en día no es otra cosa el mundo que un mercado. Claro, pero ya es asumir el sí. lenguaje de los términos del enemigo. Pero es cierto que si en un mercado de trabajo introduces gente que acepta trabajos, o sea, que a la que pueden pagar menos, le van a pagar menos. Yo, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo he conseguido a lo largo de mi vida, si no recuerdo mal, 3 o 4 trabajos única y exclusivamente por no ser extranjero. O sea, que yo iba a entrevistas de hostelería, te hablo 2005-2006, donde me veían y decían, a ver, si sabe hablar y no se caga mientras camina, lo contratamos. Porque como ni era latinoamericano, ni era marroquí, ni era de ningún otro sitio, es más, conseguí un trabajo en el que la norma interna que tenían entre ellos para contratar gente era que fueran españoles y que no fueran gallegos. ¿Y, lo ¿Y único cómo lo conseguiste? Fue lo único, o sea, lo más cerca a su objetivo nacionalista que tenían fui yo, porque todos mis compañeros eran una cubana, un argentino, un uruguayo. Aunque fueras gallego te tuvieron que contratar. Sí, sí, claro. No, pero es verdad, de hecho... O sea, que en realidad eso sí tiene su afectación. Esto no quiero yo que se entienda jamás como un ataque ni hay que bloquear las fronteras ni nada, pero evidentemente sí es un elemento que... Algo que la izquierda miope e imbécil no ve y no se da cuenta es que, por ejemplo, muchos que parecen querer, pero hay gente, votantes de Frente Nacional en Francia, hay muchos inmigrantes que lo votan. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros... Muchísimos. Muchos votan... Porque ellos son los primeros. Muchos latinos han votado a Trump, los de primera generación que están... Claro, porque ellos son los que se sienten realmente amenazados por las nuevas olas de inmigrantes. Claro. Cuando ellos han conseguido cierto estatus y cierto tal, son los que se ven amenazados directamente. Más que desde luego, un ricachón de esto de la moraleja, que bueno, igual le puede dar un poco de asco ver un negro por la calle, igual que ve un pobre a la puerta de una iglesia, sí, aunque está de color si que le sea. Va a hacer el trabajo. Pero no, no es una competencia menos, directa. Y eso es así. Y eso nadie lo dice. Si le va a bajar el precio. Caballero, quiero hablar. Hable usted. Lo primero que las nacionalidades del Aquarius son de lo más variada. Sí, o sea, he patinado ahí. Ah, usted patinado considerablemente. La mayoría son de Sudán y de Sudán del Sur, pero Eritreos. De seguido es de Nigeria y Eritrea. Hay bastante un buen contingente de argelinos y algún que otro marroquí, que esos sí que no se pusieron nada contentos de cuando dijeron que iban a venir a España, porque sabe que eso supone que les van a dar la patada repatriadora ipso facto, según asomen por la puerta. De hecho, la gran noticia de estos súper Pedro Sanchistas que han apuntado un punto de humanitarismo y de tal, es que al parecer van a ir de cabeza a los CIES. Sí, claro. Así que, bueno, resulta pues ya vemos, que la ley menudo humanitarismo, ley. Oiga, y muchos talego. Están pidiendo que los manden a Francia. Sí, de hecho, Francia ya ha intentado lavar su imagen, ya llegando el último a la cola de los aprovechados gorrones y con bastante, bastante tarde y tal, pero bueno. Al final se lo van a tener que subastar para ver quién es más solidario. Y lo curioso es que estos 620 y pico equivalen casi al mismo número de estatutos de refugiados a los que se le concedió ese estatuto en España el año anterior. Que de lo todo que el año. La hipocresía. Sí, pero sí. Curiosamente en la prensa, y ahora voy a dar un dato de prensa sin tener la más mínima credibilidad, porque acabo de dar uno que por lo visto ni me ha acercado al objetivo. Da igual, si la prensa no tiene ninguna credibilidad, pero si a datos de prensa no vas a tenerla. La prensa está dando datos de se incrementan las solicitudes de asilo, se duplican, crecen un 30, un 40%. Pero como consecuencia de esto de ayer. Pero nunca dicen, sí, un poco como, claro, como alentando, alimentando este rollo del efecto llamado, pero no acaban de decir, vale, sí, hay 16.000 solicitudes, pero ¿cuántas se tramitan de manera positiva? Es decir, ¿cuántas se aceptan? Aparte de que habían dado datos de Europa en el último año y respecto a hace 2 años ha bajado un montón, entre otras cosas, porque ya está funcionando el efecto tapón de que se le ha pagado a Erdogan con nuestro todo el dinero de todos. Claro. De hecho, ya he visto unas fotos que no había visto hasta ahora de la frontera entre Turquía y Siria, donde ya hay un muro físico. Ya las concertinas las van a quitar de aquí, no, se las van a dar a Erdogan. Un muro físico de hormigón donde se habrá gastado unos buenos 100 millones de euros Erdogan, de los que ha dado Europa. Igual ha hecho Fomento de Construcciones y Contratas. Y ya está moviendo por qué se está reduciendo bastante esto, pero creo que de un 40% ha bajado el número de refugiados del año anterior a este último, en buena parte por el tratado con Erdogan, y esto va en camino. Puede haber un crecimiento puntual en España, pero en España, pese a ser el lugar de frontera, a nivel de refugiados, pues todos los refugiados tontos no son y saben, entre otras cosas, que primero a muchos le pilla por aquí más lejos venir, y segundo, que este país precisamente no es de los que más, aplique el tema de los refugiados, ¿no? Absoluto, no. Aquí se aplica, pues bueno, ya lo hemos visto esta semana, y por cierto, ya que hablamos, evidentemente, aparte de la mejora del tiempo en estos últimos días, de la llegada del verano, bueno, no creo que sea casual la oleada de pateras que ha habido en el estrecho, que está habiendo esta misma semana, pues evidentemente tendrá que ver con la geopolítica de la zona y cómo el gobierno marroquí querrá aprovechar este momento para poner un brete al nuevo gobierno español, un gobierno débil que se quiere tirar el pisto de ayudar a los refugiados, y justo le viene perfecto pues para renegociar lo que sea, que tampoco Marruecos, precisamente el gobierno está muy bien, tiene un problema bastante importante de boicot de la población a ciertos productos por el tema de los precios, por unas empresas, aparte de lo que ha estado pasando en el Rif, de una serie de marcas. De una serie de marcas por precios abusivos, que la gente está hasta el moñete. De hecho, que lo que ha pasado en el Rif también tiene que ver con... Y junto con todas estas cosas, pues está en pleno proceso y nos vamos a encontrar como muchas veces el tema de la inmigración de los refugiados, porque yo es verdad que muchos de estos yo considero que no son refugiados, o sea, pueden ser refugiados en Eritrea, que es una dictadura bastante dura, pueden ser refugiados en Sudán del Sur, un país que más o menos tiene problemas de guerra civil y reciente creación, puede haber casos puntuales, claro, muchos de estos vienen de países que no son precisamente respetuosos con los derechos humanos, menos aún que los nuestros, que lo que ya es decir, donde puedan más o menos, pero no son, muchos de ellos no son lugares donde esté habiendo un conflicto abierto, ¿no? Argelia, yo qué sé, Costa de Marfil, Camerún, vale, hay muchos que no son, que simplemente al final no va a haber ninguno de Níger. El verdadero, todo para hacerme quedar mal a mí. Pues de Níger, espero un segundo y te voy a rebuscar, pero creo que podemos hacer y hemos cantado bingo. Hay uno de Níger. Hay uno, pero es que era uno que no paraba pero de moverse. Se movía mucho. Claro. Tenía TDAHA como hoy en día cualquier persona que se precie. Bueno, el caso es que, claro, empezamos, confundimos por un lado, claro, el concepto de refugiado, o sea, yo puedo. O cosas como siempre vienen hombres y por qué no se quedan luchando en su país. Bueno, pues yo que sepa, los millones de refugiados que hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial en la Guerra Civil Española, muchos eran hombres, ¿eh? Segundo, huir de la pobreza es bastante motivo para ser refugiado, y evidentemente generalmente no huyen los más pobres. Generalmente huye la gente de la misma manera que cuando no necesariamente huye el más pobre de todos, entre otras cosas, porque la huida en sí ya es un desembolso económico de pie. Por ejemplo, cuando se emigraba a América y ahora en España, hasta hace no tantos años, hasta hace menos de 70 años se emigraba masivamente a América desde España, pues no se iba a los más pobres, porque comprar un billete, por barato que fuera, en tercera clase en un transatlántico, pues valía una pasta y te podía suponer empeñarte o ahorrar durante muchos años. Evidentemente, el que emigra muchas veces es pues una persona con más hecha para adelante, con unas ciertas ansias, con unas ciertas miras y con una cierta capacidad de financiarse una aventura como esa. No lo puede hacer, evidentemente, el más pobre del pueblo, que apenas tiene para comer una vez al día, pues no tiene, desde luego, ni la posibilidad de hacer esto, más que irse andando, y eso ya vemos que es imposible, simplemente por cómo funciona. Por cierto, me gustaría... Ahora se ve mucho en redes sociales y no me gusta caer en lo que se debate en redes sociales, porque caemos como tontos en la muleta, ¿no? De un lado y otro del sistema, pero muchos que andan diciendo, ¿no?, que los barcos estos que rescatan a los refugiados, porque claro que son parte de las mafias, porque mira, están siempre en los mismos sitios y hacen las mismas rutas, dice, claro, y desembarcan en los mismos puertos, claro, evidentemente, están en los sitios por donde salen los buques y las pateras y desembarcan en los puertos más cercanos, como es lógico y normal. Y les consideraban ya por eso ya como que si cómplices con las mafias, que seguro que están es de acuerdo, tal, de ese discurso. Derecha, ¿sí? Pero sin embargo, luego ves como por parte de la misma gente te saca un gráfico muy bonito que he estado viendo esta mañana sobre los rescates hechos por buques de guerra de la Armada Española que ha estado en operaciones en esa misma zona, ¿no? Entonces, a ver si nos organizamos. Si estamos diciendo, si por ir ahí rescatar a gente y desembarcar en los puertos de la zona estás en contacto con las mafias, pues entonces la Fragata Navarra, todas estas están haciendo lo mismo. Participarán también en las mafias. Y evidentemente, la ventaja que se ha producido en Libia, que era el país con más renta per cápita de África y con mejor nivel de estudios y con mejor esperanza de vida, hasta que decidieron pues democratizarla hace unos años, la OTAN, que la OTAN no son unos señores con banderas negras con letras blancas así y en idioma raro, no, la OTAN somos nosotros, la OTAN, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no me considero muy responsable del tema, pero... Pues pero con cierto aunque sea bueno, por poco responsable que sea, aunque sea con tus todos, impuestos sí, indirectos, sí, ya estás pagando de parte del un litro de fueloil al F-18. Indirectos que hace... y directos y de todo. ¿Quién fue el del PSOE que estuvo de presidente de la OTAN? O de... El Solana. Mr. Pesk, el Solana, claro. Que hace poco le querían yo creo que fichar para... Pero sí, realmente esto es uno de los temas en los que yo creo que hay que hablar muchas cosas, ¿no? Como en el tema a lo mejor del feminismo, la mujer y ciertas cosas, que hay que hablar desde cierto punto de vista porque son temas que tienen un grandísimo tabú. Claro, pero por ejemplo... El tema del antirracismo, la inmigración tiene un gran tabú y mucha hipocresía. Y eso de, los inmigrantes, entonces, como los carteles de Benetton, somos todos iguales aquí, los anuncios sacar a negritos en los catálogos y cosas de esas, que no te digo que saquen o no saquen, pero que son ridículas y que es una falsedad. O sea, cuando en realidad lo que hay detrás es una cosa que es diferente. Es un tema económico, es un tema de capitalismo, es un tema de explotación y es un tema que no se resuelve ni con numeritos como este del barco, que vayan 2.500 voluntarios a recibir a 600, mientras en otros lados se están matando a palos o mientras sus países están siendo depredados, esquilmados por la política agraria comunitaria y por un montón de cosas. Entonces, tiene que haber una lectura del mundo integral. Una crítica integral y eso... ir a cada una de las parcelas, porque si no las cosas inconexas y que parece que no, así no se puede tener una teoría crítica anticapitalista, que es lo que hace falta, claro, porque yo los izquierdistas de mierda que quieren aquí cambiar un poquito las cosas y comprarse su chalé, pues no me interesa. Aún siendo ¿no? un izquierdista que busca el rostro humano del capitalista, lo que no se puede ser es tonto y ciego, y uno, por poco física que sepa, ha oído hablar de la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Entonces la ley de los vasos comunicantes, si hay dos zonas que están comunicadas, como hoy en día todo el planeta está comunicado, ¿no? Ya no existen las barreras físicas insalvables, ni siquiera, ni en Ceuta, ni en Asturias. Ni en la frontera México, ni siquiera el... Bueno, ni siquiera, en Ceuta, ¿vale? Que el otro día, en el último intento de asalto... Sí, bueno, a lo que voy, me refiero que mientras hay unos desniveles en los niveles de vida y en las rentas per cápitas, de cientos de veces por persona y de miles de veces, pues evidentemente la gente va, un porcentaje importante de gente va a intentar moverse del sitio donde está eso bajo mínimo al que está más arriba. Y sobre todo cuando el que está hacia arriba está en buena parte por estropear las condiciones de vida del que está aquí abajo. Evidentemente yo no voy a caer en aquello de decir, no, está muy bien que ganen 40 euros al mes haciendo 12 horas al día fabricando camisetas de Zara en Bangladesh porque allí con ellos sobreviven y ellos son felices, que bueno, que... Pero no voy a caer en lo contrario, que no voy a caer tampoco en negar que mucha de esa gente, y además es que lo ves, tú ves a gente que trabaja en estas máquilas de textil en el sudeste asiático y bueno, ¿qué es lo que piden? Pues a lo mejor pasar de esos 40 a 80 o a 75, no están pidiendo... ¿Vale? Y aquí que pide la gente lo mismo. Claro, pues a eso me refiero, menos, que la diferencia, pero bueno, que si se equilibra, ¿hasta qué punto qué queremos? Todo queremos que no haya, que no haya gente que se desplace viniendo de lugares que están siendo expoliados, que están siendo destrozados. Y lo peor, si hay gente que se desplaza, es verdad que es inasumible. Porque si de verdad claro se tiene que desplazar la gente, estamos hablando de cientos de millones de personas. En África ha habido una explosión demográfica en el siglo XX y ya era un continente bastante vacío como consecuencia en buena parte de la depredación demográfica del esclavismo, pero África ya tiene 1.000 millones de habitantes. Ya es una cifra importante, ya está por encima de Europa, que es verdad que es 3 veces más grande, pero que es verdad que un tercio es desierto y eso no cuenta para estos eventos. Entonces, por ahí también anda circulando un hombre, bonito... y Bangladesh, que Bangladesh yo me quedé... Bangladesh tiene como 160 millones y es 4 veces más pequeño que España. O sea, es algo absolutamente... Claro, porque Bangladesh está justo en esa esquinita del mundo donde viven 2/3 partes de la población del mundo en un circulito así de pequeño. No, pero lo que has dicho tú, yo creo que no tanto es nivel... Yo creo que no tanto es nivel de renta. No tanto el nivel de renta, porque hay muchos sitios de comunidades, pues que ahí todavía existe mucho mundo rural y mucho en el campo de África, que esa gente han tenido que cerrar todas las granjas de pollos porque llegan millones de pollos congelados tirados de precios subvencionados por Europa. Han tenido que no pueden explotar el azúcar por lo mismo. Las granjas de vacas de Sudamérica han tenido que cerrar las lecherías porque el excedente de leche subvencionada de la Comunidad Europea en forma de leche en polvo tirada de precio les llega allí a miles de toneladas y les ha arruinado. O sea, todo eso, esa gente no quiere realmente tener un montón de dinero y no sé qué. Lo que le gustaría poder vivir en sus comunidades en el campo. Te vuelvo a decir lo mismo que antes, la renta per cápita, aun independientemente, es un indicativo también. Que tiene que ver, pero me refiero que se está destruyendo formas de vida que no podemos, claro, que desgraciadamente como en el mundo solo va a quedar el tema la mierda de la visión capitalista, siempre estamos con las rentas y los dineros, pero es como dicen, no, entonces un bosquimán, una tribu no contactada es un pordiosero de mierda que no tiene un duro ni propiedades, cuando es una persona que tiene libertad y su medio de vida garantizado y nadie le explota y está mejor que cualquiera de aquí, me refiero, o sea, que no hay que verlo todo siempre a través de los billetes, joder, que también tenemos mucho, aunque tiene mucho que ver, por supuesto, y sobre todo cuando eso es una ideología que te está metiendo y es verdad que igual que pasó aquí en la época aquí le tocó a Franco el tema de despoblar el campo y traer a la gente a las ciudades con las pelis de Paco Martínez Soria, los garrulos imbéciles con los chorizos al cuello y la gallina en la jaula como si fueran retrasados gilipollas, y la gente de la ciudad, la señorita fumando, todo muy moderno, denigraban eso, y mucha gente del campo vino a la ciudad, no solo porque eran jornaleros que no podían ganarse la vida, sino gente que tenía incluso sus propiedades y tenía cierta vida, y fue una cosa... pues como que lo denostaron y la gente se vino aquí, ¿no? Entonces también está pasando y es verdad que eso se está inculcando. Claro, también hay que tratar el tema con mucho. No vas a decir como aquí el superpensador, tengo muchos libros suyos, Félix Rodrigo Mora, por ejemplo, que me parece que tiene cosas lúcidas, pero cuando pasó aquí lo de Lavapiés, poco menos que hablando de estas cosas, como diciendo que a los negros que ya podían ir pensando los negros en empezar a hacer las maletas para volverse a sus países, que no venir aquí a apoyar al neoliberalismo y al negocio de aquí, ¿sabes? O sea, que, a ver... ¿qué vamos a decir? No, hay que tener, o sea, las cosas hay que... Para empezar, hay temas que hay que decir las cosas bien claras, pero por supuesto que necesitan un tacto especial. Pero hay que decirlas bien claras y empezar a hablarlas, porque esto de no hablar las cosas y los tabús que hay de muchos temas no puede ser. No puede ser. Solo beneficia que siga con la misma mierda y la misma mierda superficial y que nadie escarbe, porque debajo siempre es lo mismo. Siempre están los mismos, debajo de todo. Están siempre los mismos. Amén. Y sus comparsas. Por cierto, esta ha sido la Contratertulia 194 y cortamos aquí mismo a capón porque nos hemos pasado de tiempo.